A ver, empiezan ellos. Un, dos. Ay, ay, ay, ay. Se la hacían. Cuando era chico me decían una cosa. Una cosa que si me portaba mal me llevaba el viejo de la bolsa. Ahora soy más grande y mi vieja es la mirosa. Porque siempre ando de gira por la noche por el viejo de la bolsa. Que una par y que se pudra todo. Que venga, que venga, yeah. Que vivo de la bolsa. Que venga, que la vamos a tomar toda. Que venga, oh. El viejo de la bolsa. Que venga, se la vamos a tomar todo.